Saludos, familia salsera. Para nosotros en New Swing ha sido un gran honor brindarle nuestra más reciente producción musical, Lo que te traigo. Y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como disfrutamos nosotros prepararlo para todos ustedes. Así que los queremos invitar a que nos acompañe con este coro que dice así: la rumba se acabó. Que se acabó, que se acabó. La rumba se acabó. Oye, la rumba, rumba se acabó, tú ves. La rumba se acabó. Te vi bailando sabroso en la punta del pie. La rumba se acabó. Lo que trae pa' ti el nuevo swing sector. La rumba se acabó. En Nueva York se te formó el bembé. La rumba se acabó. Bueno, muchísimas gracias a todos por siempre estar apoyándonos y bailando con nosotros por más de 50 y pico de años y mantenernos siempre con ese amor tan lindo que tienen todos ustedes para nosotros y nosotros para ustedes en la cima musical, caballero. ¡Gozando! No me pare el coro, llenete. Que el bailador no baila, mira hasta al revés. Con el nuevo swing lo vacila usted. Se acabó. Oh, no, no, no, no, no, no, no. La rumba se acabó. No me pare la música que está la gente gozando, palito. La rumba se acabó. Dale con sabor para que la gente siga gozando, mira. La rumba se acabó. Para el bailador, Palito Rodríguez, en el vibráfono. Escuchen esto, mira. Representando a los cueros del nuevo Swing Sextet. La rumba se acabó. Asamblea de cuero desde Fajardo, Puerto Rico. La rumba se acabó. Jimmy Figueroa. La rumba se acabó.